viene, llegó el momento de enterarnos de todo lo que pasa en el ámbito de las artes plásticas y para eso, ¿quién mejor que Aníbal Cedrón para orientarnos? El Tajo Histórico, que significó la última dictadura, alentó el ahistoricismo o el concepto de fin de la historia y nueva era en las artes, posmoderna se decía, lo cual caracterizó a la crítica de arte en los 80 y los 90, al punto que impusieron un manto de olvido y oscuridad sobre la escuela de arte argentino en general, pero en particular de aquellos artistas que maduraron sus obras desde la observación del contexto geográfico, social y cultural nacional. Contribuyó a este olvido nefasto, además del terrorismo de Estado que provocó el exilio forzado de Carlos Alonso, Ricardo Carpani y otros artistas, que en los 70 fallecieron tres grandes pintores argentinos que adhirieron al llamado realismo crítico: Enrique Policastro en 1971, Juan Carlos Castañino en 1972 y Demetrio Urruchúa en 1978, quienes se orientaron desde mediados de los años 30 frente a la politización creciente de la cultura ante el avance del fascismo, hacia esa visión plástica junto con Lino Esprimbergo, Ramón Gómez Cornet, estos últimos fallecidos en 1964, Antonio Berni, fallecido en 1982, y el más joven de ellos, Carlos Alonso. La cúpula de las Galerías Pacífico de Buenos Aires, con obras de Esprimbergo, Castañino, Berni y Urruchúa, permanece como un modelo de esa visión que puso a este tipo de obras, a las que siguieron otras, de ejecución colectiva y exposición pública, en el centro de la preocupación de estos pintores, quienes vieron en este medio la forma de llevar el arte del coleccionista al pueblo. Tal era para ellos la misión del artista plástico. Por eso, los invito a visitar una muestra que da cuenta de aquel pasado y de un gran artista nacional. Más de una docena de piezas de Enrique Policastro, 1898-1971. 55 obras en pequeño formato de destacados artistas argentinos, entre ellos hay una obra mía, y una selección de 8 piezas de Carlos Alonso, Cielos de Policastro, creados especialmente para esta muestra, conforman una muestra homenaje imperdible en Galería Hoy en el Arte, que dirige una de las coleccionistas de obras argentinas y galerista más notables, Teresa Nachman. La pintura de Policastro fue siempre fruto de una indagación íntima. No pareció permeable a lineamientos de una escuela estética definida ni a las sucesivas mutaciones del arte, aún cuando estuvo claramente inserta en la modernidad. Como su propia vida de humilde empleado en el juzgado federal, puesto que nunca abandonó hasta su jubilación, el ritmo de los cambios en su pintura fue paulatino, sin estridencias. Tanto en lo temático como en lo formal, su producción tiene la consistencia de lo esencial que encuentra en los objetos más simples, en los seres más humildes, en las geografías más desangeladas, no un motivo, no un tema. Fue el resultado de un hálito interior, el mismo que alimentó su camino día a día. Ese encuentro entre el afuera y el adentro del artista le fue dictando el modo, los procedimientos, las coloraciones y sobre todo ese clima que de inmediato subyuga en cada una de sus pinturas y que lo hace un artista único, inclasificable. Su actitud de vida es inherentemente política. Llegó a ocupar la presidencia de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, una combativa entidad gremial de tanto protagonismo durante más de medio siglo y que él mismo presidió. Sintió una cómoda comunión de ideales junto con sus camaradas de militancia en el Partido Comunista, donde también encontró un espacio de solidaria amistad combativa y artística. Solía ir junto a Berni, a Urruchúa, a pintar a la villa de bajos flores, pero ese pertenecer al mundo desde un lugar conscientemente elegido y bien plantado no forzó su quehacer como artista. Su visión de mundo estaba en su obra. Esos cielos tormentosos que tanto se la miran y que por sí solo constituyen algo irrepetible en nuestra pintura, están humanizados por la mirada, por el punto de vista que recorta eso y de esa manera. No hay simbolismos pretenciosos, son cielos que, sin embargo, adquieren un aura única que habla desde las texturas, desde las variaciones tonales, desde su misterio. Recuerdo que la muestra es en la Galería Hoy en el Arte, que está en Juncal 848, de lunes a viernes, de 12 a 20 horas, y sábados de 11 a 14. Hasta el próximo domingo, es muy bueno el programa. El día a día de la cultura. Muy bueno el programa.